Muy buenas noches, hoy es lunes 13 de septiembre, primer programa de la semana. Y estamos, como en todos los programas, con el doctor Ernesto Reaño. Este día vamos a hablar sobre la vida laboral en las personas con síndrome de Asperger. ¿De qué pueden trabajar? ¿Existen algún tipo de limitaciones? ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de sobreexplotación, maltratos de los compañeros? ¿Cuál es el techo hasta el que pueden escalar? Una serie de interrogantes que quedan flotando en la cabeza de muchos de nosotros. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah, ¿qué tal? Yo creo que el tema del programa de hoy día es bastante importante y muy interesante, porque solemos preocuparnos y pensar qué es lo que pasa con la persona con síndrome de Asperger durante la escuela, y muchas veces no pensamos en qué pasa después de la escuela, ¿no? ¿Van a poder realmente integrarse al mundo bajo una carrera universitaria, bajo una forma laboral? ¿Hay limitaciones? ¿No hay limitaciones? ¿Qué es lo que se debe esperar? ¿Qué es lo que se debe hacer? Les recuerdo a todos los padres que nos escuchan y a todas las personas interesadas que pueden llamarnos en cualquier momento al 222-2312. Y como también vale la pena recordar a las personas que nos escuchan en diferido, en alguna grabación que encuentran posteada en nuestro blog o a través de archive.org, que es la página donde subimos los audios, que nos pueden escuchar todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, hora de Lima. Y cualquier padre nos puede escribir al correo informes@eita.pe. Una pregunta que muchos padres se harán cuando recién descubren que su hijo tiene Asperger es... Y que muchos hermanos también se lo harán, es toda la vida tendrán que hacerse cargo de su hermano, de su hijo, tendrá que mantenerlo, o llegará el momento en el que puedan iniciarlo en una vida laboral en la que se pueda autosostener. Sí, el tema que has tocado es bastante interesante porque involucra a los hermanos y al entorno, ¿no? Muchas de las preguntas que se hacen las personas, los familiares de personas con síndrome de Asperger, es si en algún momento podrán valerse por sí mismos, y hay mucho temor a qué ocurrirá cuando uno ya no esté. Lo que tenemos que decir es que en teoría cualquier persona con síndrome de Asperger puede valerse por sí misma, ¿no? Y para eso, como hemos hablado en otros programas, la escuela debe estar adaptada y la universidad también tiene que estar adaptada mediante sus currículos. Pero una vez que la persona con síndrome de Asperger ya terminó, por ejemplo, la universidad, y de alguna u otra manera es un espacio controlable, ya de alguna forma salen al mundo laboral, al mundo neurotípico, y es allí donde pueden empezar a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, una entrevista de trabajo para una persona con síndrome de Asperger se le puede hacer cuesta arriba, ¿no? Hay un manual, por ejemplo, publicado por la editorial Jessica Kingsley, que está dirigido a personas con síndrome de Asperger, sobre qué tienen que hacer en una entrevista laboral: no hablar mucho de sí mismos, centrarse en el tema, mirar a los ojos, digamos, una serie de recomendaciones que pueden ser un poco pesadas, ¿no? Como hablábamos en programas anteriores también, el objetivo sería que a la larga las personas con síndrome de Asperger puedan decir, cuando se presentan a un trabajo, soy una persona con síndrome de Asperger, y que la sociedad sepa cuál es el valor agregado de estas personas, ¿no? La gran capacidad de sistematización, el nivel de expertos que pueden llegar a ser en determinados temas. Pero dadas las circunstancias actuales, existen dos grandes problemas. Uno, que es la sobreexplotación, de los cuales algunos chicos algunos adultos con síndrome de Asperger que me han comentado es que tenían jornadas de trabajo muy largas, muy duras, y les pagaban muy poco, ¿no? Y el otro tema que también es un gran problema es la falta de trabajo en algunos casos, ¿no? Sí, en la experiencia que tenemos en EITA ya de chicos, adolescentes y adultos, una de las cosas que hemos podido constatar es la explotación laboral. Y recordemos que la persona con síndrome de Asperger tiene dificultad para comprender las intenciones de los otros. Desde el momento en que tiene una dificultad para esto, y hemos recalcado mucho que es socialmente muy vulnerable, entonces son muy proclives a caer en fraudes o caer en estafas. En el caso de lo laboral, muchas personas, muchos jefes, se aprovechan malamente de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de un chico con síndrome de Asperger, 28 años, estudia para chef y entra a trabajar en una galletera y trabajaba de estajo, o sea que su sueldo base era de 150 soles y empezaba a recibir más dinero mediante la cantidad de producción que podía hacer. Pero esta persona, claro, se tomaba su tiempo, tenía ciertas dificultades motrices y nunca podía pasar de la cantidad base. Entonces esta persona ganaba 150 soles al mes, trabajando de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. O sea, 12 horas diarias por 150 soles, que son poco menos de $50, ¿no? Para hacernos una idea, más o menos. Casos de explotación como este, o casos de explotación, por ejemplo, como una abogada brillante que conocemos, que trabaja para una dependencia pública, pero al darse cuenta de que es más vulnerable socialmente, se le exigen más cosas, se le amenaza con el despido y termina haciendo mucho más trabajo que otras personas. O chicos muy talentosos, programadores muy talentosos que los explotan durante un tiempo con un bajo sueldo en algunos trabajos y después los botan. ¿Y cómo está el terreno en el campo de la oportunidad laboral? O sea, de las experiencias que usted conoce, ¿cuántos chicos han ido a una entrevista de trabajo o simplemente los han llamado y a la primera oportunidad en la que se han dado cuenta que no, o sea, tenían conductas o rasgos que no correspondían a lo, entre comillas, normal, los han botado o no han podido conseguir trabajo? Sí, en EITA estamos trabajando todo lo que es esto mediante un departamento de inclusión laboral. Básicamente lo que hacemos es contactarnos con determinadas empresas, con determinados lugares de trabajo, ir y explicarles qué es el síndrome de Asperger y explicarles por qué determinadas personas que conocemos podemos garantizar que van a hacer muy bien ese trabajo y que probablemente lo van a hacer mejor que cualquier neurotípico. Entonces se trata también de una sensibilización hacia las empresas, de irles explicando sobre el tema. Porque claro, una persona con síndrome de Asperger que trabaje dentro de una empresa hará muy bien su trabajo mientras no sea obligada a socializar tanto, mientras los compañeros de trabajo también entiendan de que esta persona necesita más momentos de soledad o que no es una persona malcriada porque no comparte demasiadas cosas con ellos, no sale a los almuerzos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si uno llega a comprender esto y si el entorno del trabajo puede ser adaptado o ser reconocido en su diferencia, tal como lo ha sido en el caso de la escuela y tal como lo ha sido en el caso de la universidad, uno puede ir garantizando que esta persona va a desarrollar un trabajo de calidad de manera muy eficiente. Ahora, si bien para cualquier padre tener un hijo de 18, 19, 20 años ya le empieza a resultar un poco complicado y se empieza a interesar en meterlo e incluirlo en un terreno laboral en el que por lo menos vaya aprendiendo lo que es el valor de ganarse sus propios soles, ¿cómo puede hacer un padre de una persona con síndrome de Asperger para iniciar este proceso? O sea, de repente algunos se pueden asustar o sentir confundidos cuando ven que sus hijos hasta los 18, 19 años se siguen interesando en dibujos animados, en juegos, y pueden pensar que insertarlos a la vida laboral va a ser muy complicado dependiendo, o sea, debido a ese tipo de intereses, ¿no? Sí, muchas personas suelen pensar que el chico con síndrome de Asperger en edad laboral todavía no es maduro, ¿no? Que es inmaduro porque sigue manteniendo determinados juegos, aficiones, intereses que hacen temer de que no vaya a durar en un trabajo, ¿no? Ahora, lo importante es que hay que buscar qué tipo de trabajo sería el adecuado para una persona con síndrome de Asperger. Evidentemente, no va a ser el trabajo de relacionista público, ¿no? Por eso que la mayoría de personas con síndrome de Asperger en sus carreras se decantan por carreras como arquitectura, ingeniería, programación, cosas que son actividades un poco más solitarias, entre comillas, y donde pueden trabajar solos, ¿no? Entonces, para los padres también saber reconocer cuáles son los intereses y las potencialidades de sus hijos y saber dirigirlos hacia eso, ¿no? Así como hemos hablado que no hay una manera correcta de jugar ni una manera correcta de divertirse, también uno debe pensar de que no hay la carrera correcta para mi hijo. Entonces uno tiene que atender y ser muy sensible a qué cosas van manifestando, en dónde se va manifestando su interés. Bueno, les recomiendo a los padres que nos pueden llamar al 222-2312, hacer algún comentario a través de nuestro Facebook, que es facebook.com/eitaperú, o escribirnos a informes@eita.pe para hacer cualquier consulta. Nos vamos a una pausa. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Doctor Raño, usted señalaba antes de irnos a la pausa un tema que era bastante importante, que es tratar de entender y comprender cuál es la orientación de los intereses del hijo para poder involucrarlo en una carrera, una... O algo que lo pueda hacer trabajar y ganar su propio sueldo, ¿no? Debido a esto, se podría dar el caso de que, no sé, los padres digan: ah, mi hijo tiene síndrome de Asperger, entonces lo debo hacer elegir entre ingeniería, bibliotecología y estas carreras que son bastante de sistematización de datos, o siempre debe haber un tipo de oído hacia todas las inclinaciones, por más locas que a veces puedan parecer de los hijos. Sí, bueno, evidentemente a veces a uno puede parecerle que determinada carrera no va a ir con el chico, pero dentro de esa carrera también buscar cuáles son sus posibilidades, ¿no? Por ejemplo, alguna persona que con síndrome de Asperger que quiere estudiar derecho. Entonces, claro, a primera vista nos puede parecer un poco difícil porque el derecho implica litigar, implica una serie de interacciones sociales, ¿no? Pero si uno ha visto, por ejemplo, la serie Boston Legal, ahí hay un abogado que tiene síndrome de Asperger. Y su gran, digamos, recurso es saber todas las variantes de las leyes posibles. Entonces, de lo que él se encarga básicamente es de revisar dónde pueden estar los fallos legales, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo una carrera como el derecho uno puede encontrar, haciendo lo que le gusta, un espacio específico donde me puedo desarrollar, ¿no? Ahora, ¿qué limitaciones se han impuesto? ¿Qué limitaciones en los tipos de empleo se les ha impuesto, así como en un programa anterior usted señalaba que, por ejemplo, dado este comercial de Wong con los chicos con síndrome de Down, se cree que, bueno, claro, todos los chicos con síndrome de Down pueden trabajar haciendo actividades manuales, ¿no? O sea, cargando, empaquetando, ¿no? En el caso de los chicos con síndrome de Asperger, ¿hay algún tipo de estas limitaciones para desarrollarse en actividades manuales o también actividades más intelectuales de otro tipo, ¿no? Sí, más bien en el caso del síndrome de Asperger, digamos, todavía no tenemos un estereotipo de esa manera. Pero lo que sí es, y hay que recalcarlo, el síndrome de Asperger es algo que está de moda. Está de moda a nivel mundial, lo habíamos hablado en algún momento. No solamente porque la cultura occidental empieza a ver el síndrome de Asperger y cada vez aparecen más personajes en la televisión y se habla de muchas personas exitosas con síndrome de Asperger. Esto lleva a un problema, quizás al revés, que en el caso del síndrome de Down, que se espere demasiado de la persona con síndrome de Asperger. Se empieza a creer que síndrome de Asperger es igual a genio, ¿no? Porque claro, empezamos a leer las listas y decimos Einstein probablemente tuvo síndrome de Asperger, Isaac Newton también, Bill Gates tiene, Steven Spielberg, Tim Burton. Entonces, claro, ejemplos que son muy válidos y muy interesantes y que claro, reconfortan a cualquier persona con síndrome de Asperger. Pero no necesariamente tener síndrome de Asperger equivale al pasaporte de la genialidad. Y muchos padres, sobre todo en Estados Unidos, presionan demasiado a sus hijos con síndrome de Asperger para saber dónde está tu genialidad. ¿No? Ya, tienes síndrome de Asperger, ¿en dónde vas a destacar? Cuando nos tenemos que fijar de que tener síndrome de Asperger es una condición de vida, ¿no? Ni mejor ni peor, ¿no? Y toda vida con síndrome de Asperger tendrá sus luces y sus sombras, como cualquiera. Y muchos de ellos tendrán, sí, rasgos geniales, ¿no? Y otros quizás no tanto, ¿no? Pero lo que hay que quitar un poco es el estereotipo de síndrome de Asperger igual genio, o síndrome de Asperger igual programador exitoso o ingeniero exitoso, que es donde más o menos por ahí se está encasillando un poco la cosa. Esto nos lleva a preguntarnos hasta dónde pueden llegar, ¿no? O sea, ¿puede alguien con síndrome de Asperger ser el, no sé, llegar a ser el gerente general de una empresa en la que tenga tanto que lidiar con los problemas propios del negocio, de la actividad en la que se desarrolla, pero también con el ámbito de los recursos humanos, la disposición de la gente, cosas que no están dentro de sus mejores habilidades, ¿no? Sí, digamos que sería un poco difícil pensar a una persona con síndrome de Asperger siendo jefe de directorio o siendo gerente general, donde tenga que lidiar no solamente con la atención propia del trabajo personal, sino tenga que lidiar con el manejo de un grupo o un equipo, ¿no? Recordemos que la persona con síndrome de Asperger le va a ir mejor en funciones solitarias, ¿no? Ahora, no por esto tenemos que caer y pensar de que, claro, como no van a escalar posiciones hasta una gerencia general, tienen un menor techo, ¿no? Más bien la persona con síndrome de Asperger se puede volver especialista en determinado tema y ser, digamos, una de las piedras angulares de la empresa, ¿no? Mientras tengamos en claro esto y mientras tengamos en claro de que hay que respetar su espacio y hay que respetar, digamos, la comodidad necesaria que puedan tener para desarrollar algún tipo de trabajo. Háblenos un poco de los malos. O sea, así como es común que en el colegio las personas con síndrome de Asperger sufran maltratos, discriminaciones, en la experiencia que usted conoce, ¿cómo es en la vida laboral? ¿También sufren ese tipo de cosas? ¿Es menor? Sí, en la vida laboral, cuando no se sabe lo que es el síndrome de Asperger, muchos compañeros de trabajo se empiezan a preguntar, bueno, ¿y este por qué no sale a almorzar con nosotros? ¿Y este por qué apenas nos saluda? ¿Y por qué no se mueve de su puesto de trabajo? ¿Y por qué, digamos, no se viene a tomar un café con nosotros? ¿No? Entonces se le empieza a ver a esta persona como el quedado del trabajo, el tonto, el horna, ¿no? Como se le ve también ingenuo, entonces rápidamente pueden darse dentro de los espacios de trabajo también una suerte de bullying, de empezar a molestarlo, empezar a hacerle bromas pesadas porque empiezan a darse cuenta de que son personas que no decodifican el doble sentido, ¿no? E incluso de abusos, como me ha tocado ver, pidiéndoles dinero prestado, inventando, por ejemplo, necesito dinero para tal urgencia con un familiar mío, entonces la persona con síndrome de Asperger presta el dinero, dinero que nunca se les devuelto, ¿no? Y así, digamos, ese es un tipo de conducta que se suele ver bastante en los centros de trabajo hacia las personas con síndrome de Asperger. Bueno, vamos a una pausa, le recordamos a los padres que nos pueden llamar al 222-2312. Afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. Bueno, queremos contarles también que esta noche hemos estado en la inauguración de la muestra Noche de Arte Especial organizada por EITA, Family Down y otras organizaciones, ADA, entre ellas, Actitud, que decidieron juntar diversos trabajos artísticos que han hecho los chicos de cada una de estas instituciones y la están exponiendo en el Centro Cultural Ricardo Palma, que está en la cuadra 7 de la Avenida Larco, en Miraflores, creo que es 770. Una cosa que surge de las cosas que ha dicho usted, doctor Raño, antes de ir al corte, es ¿existe algún tipo de legislación que vele por los derechos laborales de las personas con síndrome de Asperger o autismo? Sí, digamos que como marco está la Ley General de la Persona con Discapacidad, pero digamos a nivel de ley todavía es algo muy muy amplio, ¿no? En realidad, como hablábamos en algún programa anterior, el objetivo es ir más allá del término discapacidad y saber de que cualquier persona es realmente capaz si es que las condiciones están dadas, ¿no? Lo que se necesita para el caso del síndrome de Asperger y demás condiciones del espectro autista es que las personas con síndrome de Asperger empiecen a juntarse y empiecen a hacer valer sus derechos. En muchos casos, por ejemplo, formar un sindicato general de personas con síndrome de Asperger. Esto sería muy beneficioso porque podrían ir luchando por sus derechos, podrían ir generando factores en la opinión pública y podrían ir diciendo cuáles son las necesidades de las personas con condiciones del espectro autista para poder acceder a algún trabajo y tener alguna instancia a la cual quejarse también, ¿no? Por eso es importante que en EITA cada vez estamos recibiendo la visita de más personas adultas con síndrome de Asperger y condiciones del espectro autista, y sería bueno que conocer a más personas, que se vayan juntando más personas y puedan hacer grupos que puedan dar a conocer a la opinión pública y a las autoridades laborales cuáles son sus demandas, ¿no? Cuéntanos ejemplos de otros países en los que este tipo de organización sindical de personas con síndrome de Asperger en una edad laboral hayan funcionado adecuadamente. Bueno, están los casos de Inglaterra con Jim Sinclair y en Estados Unidos con Ari Niemann, donde ya hay leyes específicas para personas con condiciones del espectro autista y el reconocimiento de sus derechos laborales, el reconocimiento del derecho al trabajo y el reconocimiento también a que el ambiente laboral sea amigable para la persona con síndrome de Asperger o con alguna condición del espectro autista, ¿no? Les recomiendo buscar por internet. Ari Niemann es una persona con síndrome de Asperger, es un activista de aproximadamente 25 años que estudia ciencias políticas y que quizás haya dado los más grandes avances en cuanto a lo que es la legislación laboral para personas del espectro autista. Si existiera alguna iniciativa de ese tipo en Perú, tendría que seguir qué camino. O sea, una organización de ese tipo debería plantear una propuesta en un representante en el Congreso o a través de la Defensoría. ¿Cómo debería ser este proceso? Quizás lo primero y más interesante sería que podamos contar con un padrón de personas con síndrome de Asperger en edad laboral que estén trabajando o no estén trabajando, ¿no? Con eso se puede ir hacia el Ministerio de Trabajo y pedir, ir haciendo algunas sugerencias en compañía de algunas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para posteriormente poder buscar algún congresista que quiera, digamos, dar la batalla, la pelea por pedir determinado tipo de adecuaciones legales y laborales para las personas con condiciones del espectro autista, ¿no? Pero para eso necesitamos mucha sensibilización. En Bélgica, por ejemplo, Theo Peters cuenta la experiencia de que cuando se iba a votar una ley en el Congreso belga para dar mayores oportunidades y facilidades a las personas con condiciones del espectro autista, se hizo una cena con todos los senadores de Bélgica y, sin saberlos ellos, cada uno tenía al lado como compañero de mesa a una persona con síndrome de Asperger o con alguna otra condición del espectro autista. Entonces, pudiendo cenar codo a codo con la persona con síndrome de Asperger, pudiendo conocer más de ellos, de sus historias y de su vida, al día siguiente la ley se aprobó por mayoría absoluta, ¿no? Entonces, mucho se trata de saber cuántas personas en edad laboral tenemos con síndrome de Asperger, cómo ir creando colectivos y cómo ir sensibilizando a la opinión pública y a la clase política. ¿El ejemplo de las cuotas se podría emplear para este caso o no tendría mayor éxito? El ejemplo de las cuotas podría ser, ¿no? Ahora, el problema con las cuotas es que suele traer una suerte de discriminación al inverso, ¿no? De lo que se trata, y como hemos dicho, la persona con síndrome de Asperger va a tender hacia trabajos más específicos y trabajos y determinado tipo de carreras, ¿no? A lo que se debe tratar es de no tanto tener el sistema de cuotas, que finalmente termina siendo una cuestión paternalista, ¿no? Sino tratar de sensibilizar para que la gente sepa que una persona con síndrome de Asperger puede hacer un excelente trabajo. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Les agradecemos a todas las personas que nos han estado escuchando a través de nuestra web www.eita.pe. Algunas recomendaciones finales, doctor Reaño, para cualquier padre que quiera iniciar a su hijo en la vida laboral. Sí, en primer lugar, a todos los padres, saber de que toda la paciencia que han tenido durante la etapa escolar, la etapa universitaria, va a rendir frutos. Acompañar a sus hijos en sus decisiones, en sus intereses. A las personas adultas con síndrome de Asperger o adolescentes que nos están escuchando, por favor, escríbanos a informes@eita.pe, contándonos sus casos para poder orientarlos y verlos, ver en qué manera podemos ayudarlos. Y para todas las personas de alguna empresa que nos están escuchando, saber que existe algo que es el síndrome de Asperger, y que esas personas pueden dar mucho y hacer que su empresa sea una empresa de real calidad. Y una cosa también importante es seguir escuchándolo, ¿no? Porque a los padres, por más que sus hijos ya sean mayores, deberían seguir prestándoles atención para que conozcan si es que existe algún tipo de discriminación laboral y se puedan hacer un reclamo por la vía correspondiente, o tratar de todos modos de solucionar y siempre estar al tanto de ese tipo de problemas, ¿no? Sí, ¿no? Siempre la comunicación, así el hijo con síndrome de Asperger ya se haya independizado, es bueno estar al tanto, es bueno recordar que hay una vulnerabilidad social y que mientras la persona con síndrome de Asperger se va adaptando totalmente y laboralmente al mundo neurotípico, hay que estar siempre atentos. Bueno, eso fue todo por esta noche. Estuvo con ustedes el doctor Ernesto Reaño y quien habla, Jonathan Castro. Nos vemos el miércoles.